¿Qué lo lleva a estar hoy en Olavarría en el marco de un festejo de un aniversario más del Banco Provincia? Bueno, casualmente eso, nuestra casa del Banco Provincia cumple 125 años en Olavarría, no en el mismo lugar. Hoy repasaba la historia de esta sucursal, que es muy prolífica. Ha pasado todo, hemos estado en distintos lugares, hubo un periodo que estuvimos cerrados, después se reabrió. Pero siempre ha tenido una importancia esta sucursal en el banco, en su conjunto. Hoy mismo, la sucursal de Olavarría y el centro Tandil, que nuclea varias sucursales de esta zona, tienen un resultado muy bueno para el banco, y por eso nosotros tratamos de estar permanentemente apoyándolos y viendo de qué manera podemos ayudar a que se desarrolle cada vez más, ¿no? Entonces, el motivo, por supuesto, es participar hoy del festejo, pero siempre aprovechamos esta oportunidad de movernos hasta una ciudad del interior de la provincia tan importante como esta, para juntarnos con todos nuestros gerentes de sucursales del centro. Tuvimos esa reunión, le contaba recién al intendente, hace un rato, nos fuimos con como 2 horas y media conversando con nuestros gerentes, casi 20 gerentes de la zona, y eso sirve mucho para ubicarse en la realidad económica argentina y de la zona, que es tan cambiante, ¿no? Porque empezamos, yo le contaba recién también al intendente que nosotros comenzamos nuestra gestión en el banco en diciembre del 2007 con el gobernador Scioli, y han pasado tantas cosas en este año y medio, tantas cosas, hemos visto de todo, en el país y en el mundo, que pasamos por ciclos de la economía de alto y bajo, de golpe estábamos prestando muy intensamente y de golpe teníamos que frenar y de golpe vamos otra vez para adelante, y de repente vemos que en el sector del campo al principio estaba muy bien y tenía mucho resto para invertir, y después vino la crisis con el sector, y después de la crisis con el sector vino la crisis internacional, la caída de un banco que, como Lehman, que nunca nadie pensó que se iba a dar, nunca creo que era uno de los grandes, se cayó uno de los grandes, y después de eso toda la crisis internacional, la baja del precio de los commodities. Eso son realidades a que hay que no solamente vivirlas, sino acomodarse y tratar de que una organización como esta, que es tan grande, también se acomode rápidamente, porque si uno no responde a esos estímulos muy rápido, por ahí le genera quebrantos muy fuertes a la organización, ¿no? Así que, digo, ha sido un año intenso y hacer esto nos sirve para aprender de la realidad de cada uno de los pueblos del interior de la provincia y de sus realidades. Guillermo, bueno, usted nombró a la crisis internacional como uno de los factores. Las elecciones también, este año de elecciones legislativas que se ha dado, ¿también es un factor que puede llegar a influir en las actividades del banco? Y en caso de que sí, ¿qué es lo que va a pasar después del 28 de junio? Bueno, nosotros por supuesto tratamos de que no influyan nuestras actividades, ¿no? Pero por supuesto, estas elecciones tienen su particularidad. Yo creo que hay mucha gente que piensa cuál es la Argentina que tenemos después del 28, ¿no? ¿Es una Argentina con más o menos poder del oficialismo? ¿Cómo eso impacta en la actividad económica? ¿Qué va a pasar con el sector agropecuario? Son todos condicionantes de la actividad económica. Eso, uno no puede aislarse de eso. Yo digo, así como fue un error tener esta confrontación, sin asignar culpa, digo, de los dos lados, de todos los actores, ¿no? No haber podido superar la confrontación con el agro en la primera parte del año anterior generó tuvo un impacto negativo en la economía, porque eso truncó las expectativas del momento, y las expectativas son un tema fundamental en la economía, ¿no? Si hay expectativa, entonces la economía se convierte en una enorme máquina, como era la Argentina en marzo del año pasado. La Argentina era una locomotora diésel en una vía sin ningún obstáculo, que iba a todo lo que daba. Y de golpe tuvo esta crisis que ninguno de los actores supo superarla o pudo superarla, y la economía se frenó. Después de eso, enseguida vino la crisis internacional. Eso también generó otro freno. Entonces, por supuesto, de ahí quedamos todos medio afectados y estamos viviendo todo este proceso electoral dentro de ese margen. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que las expectativas de la economía argentina son muy buenas, pero muy buenas. Tenemos que salir de esto y ponernos de acuerdo, ¿no? Me parece que ese es el punto. La verdad es que a mí me parece que yo no me imagino una Argentina en la que no podamos llegar a un acuerdo con el sector agropecuario, que es uno de los pilares de la producción, no solamente del país, sino en particular de nuestra provincia. Y la verdad es que todo el mundo creo que espera lo mismo en la Argentina. Nosotros tenemos unas posibilidades enormes que tenemos que encontrar la forma de poder. Así que yo soy optimista, porque creo que lo vamos a encontrar. No me parece que el 28 de junio sea una barrera infranqueable, al contrario, me parece que el 29 de junio tiene que ser un día de apertura y de búsqueda de consensos entre todos los sectores. Sin olvidar que está en campaña, ayer Alfonso Pratgay dijo que la economía argentina está entrando en recesión. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y segundo, usted hace un rato decía que el agro ha sido perjudicado por el clima, por ejemplo acá en la región, desde la institución que representa. ¿Se va a ver favorecido con alguna línea de crédito? Ya sabemos que han lanzado, pero ¿algún tipo de contemplaciones con la actividad? Bueno, con relación a lo que sostiene Pratgay, yo creo que todas las cosas hay que despejarla del componente electoral, ¿no? Claro, por eso uno, decía, sin olvidar que está... Cuando uno es candidato, a lo mejor pierde el rigor para el análisis que tiene cuando es un académico, ¿no? Yo lo que diría es, sin duda, que en la economía argentina ha habido una contracción, ¿eh? Nosotros veníamos de crecer al 8-9% anual, y no estamos creciendo a esos niveles. Muy difícil, además... También se nos complicó mucho con lo que decíamos recién, con la crisis, con la caída de los precios, con la sequía, digamos. La sequía tiene un impacto muy negativo, ¿no? Ahora estas lluvias han mejorado un poco los ánimos de algunos productores y entonces ya se espera que fundamentalmente el trigo mejore, ¿no? Pero yo no diría que estamos, para nada veo una situación dramática en la economía argentina. Creo que estamos lejos de la crisis tan dura que vivimos en el año 2001, ¿no? Yo creo que tenemos un sistema financiero muy sólido, porque nuestro sistema ya pasó la crisis que viven ahora los Estados Unidos, eso la pasamos en el 2001, y a partir de ahí nosotros vivimos una situación muy diferente, todos nosotros, digo, el sistema financiero, estamos muy regulados, tenemos que cumplir una cantidad de relaciones permanentemente controladas, o sea que no hay, los bancos tienen liquidez, los bancos en general, el sistema financiero está sólido. Así que no, yo no tengo temores de que vayamos a vivir una crisis parecida. Ahora, yo creo que el mundo nos va a acompañar en lo que hace a nuestra economía, porque lo que se está viendo es que, aún sin ser muy definitivo en cuanto a si este es el punto de inflexión y comienza la recuperación internacional, que hay sobre eso tanto escrito y nadie tiene muy en claro, ¿no? Yo digo, lo que sí está claro es que nuestra producción, que es la agroalimentaria, es la que más ha mantenido valor, ¿sí? Y eso me parece que es un dato que tenemos que tomar los argentinos, ser conscientes y dedicarnos a hacer eso. Eso es generar riqueza en un momento en que tenemos la oportunidad. No podemos dejar pasar tantos trenes en la historia del mundo, ¿no? Algunos tenemos que agarrar y subirnos. Y, ¿no? Yo el otro día lo escuchaba al expresidente Clinton cuando estuvo en Buenos Aires hace 3-4 días atrás, y él decía que la oportunidad que tiene en esta situación internacional Brasil y la Argentina es enorme, porque nosotros tenemos una capacidad de producir alimentos que el mundo necesita, ¿no? Entonces tenemos que convencernos, creo, nosotros mismos de que eso es posible y realizar las inversiones donde se necesita. Entonces vamos a la segunda parte. La crisis, seguramente, vos lo debes ver también igual, ¿no? Porque el sector productivo ha perdido capital de trabajo, ¿no? El sector agropecuario que tuvo muchos años buenos, acumuló, invirtió recursos propios, no recurría tanto al sistema financiero de golpe, este año medio que lo paralizó y lo dejó sin recursos, tuvo malas cosechas, sequía, etc. Yo creo que ese sector requiere capital de trabajo. Nosotros lanzamos estas líneas de crédito a muy baja tasa de interés, porque la verdad es que pensamos que a ese sector hay que apoyarlo, a lo mejor no con el monto que realmente se necesita, pero sí lanzamos una línea inicial de 150 millones de pesos a una tasa del 8% para trigo, cría y lechería, y ahora estamos tratando de, estamos acordando con la ANSES una ampliación de esas líneas en otros 150 millones. Así que yo creo que vamos a dar una ayuda interesante, ¿no? Hombre, a uno le gustaría que fuera mucho más, pero a esos niveles de tasa es muy difícil, porque por otro lado, también, también le fui a hablar con la ANSES por el tema de crédito hipotecario, que es otro de los requerimientos que existen, ¿no? No está el mercado financiero hoy para dar préstamo hipotecario, porque la gente cuando, como si ustedes en algún momento hacen un plazo fijo, van a buscar una tasa de mercado que es de 13-14%. Y con esas tasas de depósito es muy difícil un préstamo hipotecario, ¿no? Porque yo, ¿a cuánto tengo que prestar para que la gente pueda tomar, ¿no? A 15 o 20 años. Entonces, yo creo que la política de vivienda tiene que contemplar créditos hipotecarios por otra vía, que es una vía más de subsidio, como no de subsidio, pero sí con una tasa que sea razonable, como la que está llevando adelante la ANSES con el Banco Hipotecario. Quería preguntarle algo más doméstico de la economía, que también, de la gente de clase media, que también mueve la economía, ¿no? ¿Cómo se está comportando este sector en medio de la crisis con respecto al pago, al cumplimiento para con el banco? ¿Y qué tiene pensado el banco para esta gente? ¿Para el pequeño productor, para el que va a abrir un negocio, para el que a lo mejor quiere crecer un poco más y ya lo tiene? Sí, el Banco Provincia en estos últimos tiempos es un banco que tiene como objetivo central la familia y las pymes. Y en ese marco, por ejemplo, durante el año 2008, nosotros le prestamos a 230.000 familias de la provincia de Buenos Aires. 230.000 préstamos dimos a las familias en la provincia de Buenos Aires, de distintos tipos, ¿no? Personales, para arreglo de vivienda, de distintos productos. Y asistimos a 15.000 pymes financieramente durante el año pasado. El comportamiento, yo diría que ha sido espectacular, porque nosotros conseguimos bajar la tasa de irregularidad del banco en un año y medio de más del 7% que estábamos en diciembre del 2007 al 2,8%. Ahora estamos en el 3%. ¿Sí? Vamos, está oscilando entre el 2,9% y el 3,1% todos los meses. Es una tasa bastante aceptable, digamos. Estamos en las mismas tasas del mercado en general, ¿no? Así que hasta ahora no percibo que haya un crecimiento en la mora. Por ahí, tarjetas de crédito, uno puede decir, bueno, hay un poquitito más de problemas, uno tiene que perseguir un poco más y estar un poco más atento. Es lo normal, ¿no? En épocas de... Nosotros, como te decía antes, venimos de un periodo de mucho crecimiento, de mucho, toda la gente le resultaba fácil endeudarse porque tenía el trabajo fácil, y hoy las cosas se miran con un poco más de cuidado, y por ahí tenemos un poquitito más en ese lugar de mora temprana. Pero no preocupante, yo no miro con preocupación los números de la mora en el banco para nada. No, sí, consultarle, hablé de créditos hipotecarios, si habían tenido alguna, digamos, alguna especie de intervención con respecto a los créditos hipotecarios, estos que da la ANSES, porque sabemos que gente ha consultado en el Nación, y aquí en Olavarría no hay sucursal del hipotecario, la más cercana está en Mar del Plata. A ver si la Nación había intercedido con ustedes para instrumentarlos a través de este banco. No, es muy buena la pregunta, porque eso mismo es lo que yo le planteé hace dos días a Amado Gurú en la ANSES, que claramente nosotros tenemos una red mucho más grande que cualquier banco en la provincia de Buenos Aires. Yo dije, ¿por qué no nos asignan a nosotros un cupo para el crédito hipotecario de manera que podamos distribuirlo? Y me dijo que lo tenían para considerar, pero que todavía no tenía fondeo para esto, que por ahora era el hipotecario. Así que yo estoy esperando que en algún momento tengan en cuenta. Miren, no hay mejor red que el Banco Provincia de la Provincia de Buenos Aires para cualquier cosa, para crédito hipotecario, préstamo personal, préstamo empresa. Nosotros tenemos mucha gente trabajando aquí, tenemos 11.000 y pico de trabajadores en el Banco Provincia, diseminados en casi 400 casas, y me parece que eso es algo que el gobierno debería tener en cuenta para servir en estos casos de distribución del crédito. Bueno.